La Renga se escucha en Mar del Plata. AMARC Argentina junto a FM de la Azotea hace que suenen en tu casa. Este sábado 30 de mayo a partir de las 20, no te pierdas la transmisión exclusiva de la radio. La Renga en vivo. Desde el Estadio Único de La Plata y para todo el país. A través de la Asociación de Medios Alternativos y Radios Comunitarias de Argentina. La Renga suena en FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria.